Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos vamos a la provincia de Salta, porque hoy docentes que se manifestaban en la ciudad de Cafayate, con motivo de la presencia del gobernador Juan Manuel Urtubey, sufrieron represión, varios fueron detenidos, y para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Luis Fabián, uno de los docentes que fue detenido en la jornada de hoy. Luis, Pepe Frutos, desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Nos contás, le contás a la audiencia que nos escucha en todo el país qué fue lo que pasó ahí en Cafayate? Sí, miren, nosotros veníamos, digamos, manifestándonos en contra de la propuesta salarial que nos hizo el gobierno de Salta. Desde el domingo nos veníamos manifestando, y hoy, como venía el gobernador, quisimos hacerle saber a él que no están bien las cosas, que si se pone a hablar con los docentes cara a cara, le van a contar muchas realidades, ¿no? Y bueno, nos queríamos manifestar y no nos dejaron pasar un puente, nos acercamos, algunos docentes se acercaron, y bueno, estábamos con los carteles, todo, a más o menos 100 metros donde estaba inaugurando el gobernador un tema de vigilancia, de cámara que pusieron en Cafayate. Y bueno, llegó más o menos al mediodía, y como también estaban los ministros aquí en Cafayate, porque se está haciendo la serenata, convocaron a tres representantes de los docentes que estaban manifestando para que hablen con el ministro. Fueron cerca del mediodía y volvieron a las 1 más o menos. Y bueno, y ya ellos estaban hablando y nosotros estábamos en el puente del río Chucha y cortando media calzada del puente. De paso hicimos la asamblea y ya nos íbamos. Y cuando la policía empezó a decir se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan, y empezó a empujar. Y nosotros estábamos pacíficamente, o sea, no es que alguien ha mandado esa hora que nos saque. Y a mí me pasó la situación que yo vi ahí, los policías hicieron un frente con mujeres policías y empezaron a empujar e hicieron chocar cara a cara a las mujeres policías con las maestras y docentes mujeres. Y ahí, como ellos empujaban, los policías varones empujaban, yo agarré y le puse la mano al pecho a un policía para que no siga empujando, y dijo, ya está, si ya nos vamos, y ahí ya me agarraron y me detuvieron, ¿no? Te agarraron del cuello, ¿no? Sí, después, claro, cuando yo ya paso el brazo y le asiento en el pecho y ya me agarraron el brazo, después ya me hicieron pasar toda la parte, el cordón que ellos estaban haciendo, y ya me agarró del cuello y me empezó a tirar para atrás hasta que, o sea, él ya estaba lleno de policía, ¿no? Ya es como que ya me había entregado, yo no quería decir nada, así que bueno. Y bueno, me han subido al móvil y digamos, yo también agarré de brazo a otro compañero y para no soltarlo, y ya también lo detuvieron a otro compañero. Y después detuvieron a una persona que estaba acompañando, nada que ver, él se apoyaba a la protesta y lo detuvieron también. Fuimos tres los detenidos y desde las 1:30 más o menos, 3:30 hasta las 16:30. Tres detenidos, dos que eran docentes y una persona que no era docente que estaba apoyándolos. Exactamente, porque él decía que él tenía un trabajo, era con cuenta propista y que estaba todo mal y que bueno, él iba a apoyar porque la paritaria docente definen digamos, las paritarias en seguridad, en salud, en las otras instituciones, ¿no?, del Estado. Así que él iba a apoyar esto porque, bueno, el tema de la realidad de Salta es muy delicado, ¿no? Yo por ahí lo escucho, me tocó hablar con colegas de usted y que yo escucho por ahí que el gobernador que quiere puesto de presidente habla de que hay que hacer una matriz productiva, que hay que apoyar a las pymes, que hay que apoyar al aparato productivo. Y mire, viene acá a Fallarta, inaugura un sistema de seguridad de 20 cámaras. ¿Me entienden? Yo no entiendo dónde viven, no sé qué les pasa. Y la propuesta salarial en las paritarias es un 5%, un 5%, un 3%, un 5%, un 5% en 12 meses, un 23% anual sin cláusula gatillo. Y sin recuperar lo que perdimos el año pasado, que fue un 11%. Así que 11% perdieron en 2018 y este año, 18. Si le ofrecen 23 y las estimaciones que hace incluso el gobierno hablan de una inflación del 30 y tendrían otro 7% de pérdida. Exactamente. Y en ningún momento cláusula gatillo, nada. Yo no entiendo dónde vive, ¿no? Ya. No, para el colmo, fueron inaugurar esto y pasaban los funcionarios sonriendo, burlándose, todo. No los entiendo. Sinceramente, dejan mucho que hablar, ¿no? Digamos, viven otra realidad, ¿no? Y en un país que ya que se pretende otra Argentina, tanto los políticos como los que fueron electos tienen que ponerse a la par de los ciudadanos, de los trabajadores, para hacer otra, para que hagamos otra Argentina. Ya no es lo mismo que antes, que uno iba, atropellaba y hacía lo que quería. No es lo mismo. No nos callamos así nomás. Luis, ¿cómo es la situación social ahí en Cafayate? ¿Cómo es la realidad que están viviendo puntualmente los docentes de Salta? Mire, yo le puedo hablar de digamos, un poco de Cafayate. Cafayate tiene, como es un destino turístico, tiene, digamos, muy cara lo que es alquileres. Hay docentes que manifestaban que 8.000 pesos pagaban de alquiler y una habitación, una cocina y un baño, y el sueldo es 12.000, 13.000 pesos. Hay docentes que manifestaban que tenían que hacer otra actividad paralela, vender ropa, trabajar ya en otra cosa y descuidar la actividad que tienen de ser docente. Y o sea, mal tarjeteando para comprar alimentos, sacando crédito, no, muy muy precaria situación, ¿no? Y digamos en Salta no escapa esa realidad, ¿no? Hay docentes de Metán, Tartagal, que manifestaban que digamos que no tienen tiza para escribir digamos en las aulas. O sea, se desentiende mucho de la educación, ¿no? Luis, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Le agradezco mucho a usted y cualquier cosa, que estamos a su disposición. Un fuerte abrazo, Luis. Hasta luego.